giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. El Balcón de Punilla es un área natural que se encuentra al oeste de la comuna de Casa Grande. Posee un gran valor en biodiversidad que aún se conserva. Los vecinos y vecinas del lugar, desde hace años, venimos realizando acciones para la preservación de esta área. Estos bosques son fundamentales para la protección de las cuencas hídricas, de donde proviene el agua que tomamos. La crisis climática que hoy venimos sufriendo de grandes sequías y altas temperaturas son producto de la pérdida de estos bosques. En nuestro valle, los incendios, la construcción de la autovía y los avances descontrolados inmobiliarios sobre estas zonas están poniendo en riesgo nuestro ecosistema vital para nuestro desarrollo. Es urgente y necesario poder preservar lo que nos queda de estos bosques y creemos que es posible habitar sin destruir la naturaleza que nos contiene. Continúa la rotativa roja de mitad de semana y ya vamos apuntando hacia este fin de semana porque sigue habiendo actividades importantes que son ocupadas para hacer culturalmente, pero que también tienen un trasfondo por atrás de bancar a la gente que está haciendo cosas en el valle. Así que ya estamos en contacto con Fran de la brigada del Balcón de Punilla. ¿Estás por ahí, Fran? ¿Me escuchás bien? Sí, ¿qué tal? Saludos para todos. Bueno, gracias por este ratito, saludos para vos también, y nos ponemos en contacto porque aquí en Casa Grande se revolucionan las cuestiones este mismo viernes a las 18 horas, porque hay un encuentro por el monte, es la presentación del área natural protegida de el Balcón de Punilla, con música en vivo, con charlas, con espacio para infancia, buffet, sorteo, oportunidad de encuentro y de disfrute, pero en el marco de algo. Contanos un poco cómo surge esta propuesta que hacen, pero también con qué fines. Bien, bueno, surge un poco en marco de esta crisis ambiental mundial y acá regional, con la necesidad de expandir y dar un poco a conocer un proyecto que ya tiene como 13, 14 años que vienen desarrollando acá los vecinos de acá del Balcón. Y bueno, intentando buscar apoyo en la comunidad para lograr el reconocimiento institucional que nos viene negando, ¿no? ¿Cómo viene esta parte de la negación del apoyo institucional a través de la comuna, a través de la MUNI? ¿Por qué lado viene esta retirada de reconocimiento? Y bueno, imagínate, hace más de 10 años tenemos una carpeta, o varias carpetas llenas de papelitos, que se van pasando, viste, la pelota de una oficina a otra, a nivel provincia, a nivel nación, a nivel comunidad regional. Y bueno, particularmente este año hemos tenido un llamado de la comuna en torno a una presentación que hicimos nosotros legal, si no me equivoco fue a fines del año 2020, que la comuna nos respondió brevemente que estamos fuera del ejido comunal, ¿no? Desconociendo ahí también todo el apoyo legal que adjuntamos, de donde se explica por qué las comunas, los municipios tienen no solo la facultad, sino también la obligación de proteger todo el monte que rodea, el bosque que rodea a cada población. O sea, a ver si me... Perdón, para que me quede claro y para el resto también, la comuna de Casa Grande desconoce a la zona como que fuera parte de Casa Grande, del ejido. Claro, exactamente. Pero este año, a principios de este año, empezamos a entablar una comunicación que tienen la intención desde... Bueno, esta gestión estaba como saliendo, pero bueno, estuvimos ahí, estamos todavía intentando lograr una declaración, ¿no?, de área natural protegida de parte de la comuna. Entonces eso nos parece importante y es parte de lo que queremos dar a conocer ahora con este evento, ¿no? En ese no reconocimiento del Balcón de Punilla como parte de Casa Grande,

mostrarte un mapa, es hacia el río Grande de Punilla, se extiende hacia el oeste como en camino a la Pampa del Aire. Okay. Y es autovía de sur a norte. Bien. Y bueno, pasa caprichosamente cruzando las sierras, cruza los arroyos, bien, va con detonaciones profundas. Hemos hecho estudios de desniveles y bueno, las conclusiones son bastante catastróficas, ¿no?, de lo que va a ser. Más allá de la necesidad de presentar esto, de seguir haciendo fuerza por el reconocimiento de un área natural, para que se la proteja, para que se la cuide, además de ser el lugar a donde habitan muchos vecinos de Casa Grande, ¿qué otras oportunidades ofrece este encuentro para ustedes? ¿Por qué el empuje a juntarse y visibilizar y abrir la puerta también de un encuentro cultural? ¿Por dónde pasan esas necesidades? ¿Hay que creen que la comunidad de Casa Grande o de Punilla tiene un poco desatendido el balcón de Punilla? Claro, sí, un poco pasa por ahí. Necesitamos que la gente también ponga en valor el monte que los rodea, de dónde sale el agua, ¿no?, de la canilla de cada vecino de Punilla, y bueno, específicamente con esta actividad en Casa Grande, ¿no? Necesitamos que la población se inmiscuya, se entienda por qué nuestro, por decirlo, pasión o fanatismo de defender esto, las razones que creemos que todos los vecinos deberían de tener las mismas intenciones, sabiendo, teniendo el conocimiento que nosotros queremos compartir de lo que es esto, lo que le dicen servicios ambientales, ¿no? Claro. ¿Crees que estas conversaciones que nos comentabas como una buena noticia que se reanudaron con la comuna tienen un buen camino? ¿Los están esperando el próximo viernes también para que sean parte de este encuentro en el club? ¿Crees que esta vez esta juntada, aunque sea medio de salida de la administración actual, puede encauzar un poco la cosa, puede dejar aunque sea también planteado todo para que no haya que empezar de cero con la gente que entra a partir del 10 de diciembre? Sí, claro, por supuesto. Sí, están invitados. También hemos invitado a la gente que va a asumir ahora en diciembre. Y bueno, la idea es eso, ir para adelante, tratar de ir construyendo. Creo que es algo que a medida que van pasando los años va a empezar a suceder, o debería empezar a suceder, esperemos, en todos lados, ¿no? Desde cada municipio. Empieza a hablar de esto en todos lados, para algunos un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde para tratar de salvar algo, ¿no? Así que sí creemos en que es positivo. Vuelvo un poco a la parte habitada del balcón, a donde están estos vecinos, que también son parte de los que están invitando, más allá de la brigada, con su trabajo. Contame si de lo que ven delineado de la obra, pasa por casas, pasa por terrenos, pasa por, digamos, más allá de la destrucción ambiental, si además tienen una cuestión de implicancia habitacional para algunas personas. Sí, específicamente pasa por lo menos la traza que ellos han planteado, que la hemos medido con GPS, pasa exactamente por sobre dos casas, dos vecinos, y pasa, bueno, muy cerca de otra casa, que bueno, eso veremos ahí en los detalles, o se verá si en caso de que se haga. Lo que sí también te quiero contar es que el camino principal que tenemos acá en el territorio está atravesado tres veces por esta traza, porque justo entre las curvas que hace el camino y las curvas que hace la autovía en la traza, cruza tres veces el camino. Y como te digo, viene cruzando las tierras que bajan de oeste a este, y la autovía viene cruzando de sur a norte. Entonces se encuentra con un montón de relieves, de niveles de 150 metros, ponele. Entonces lo que ellos van buscando, lo que venimos viendo, cómo han avanzado aquí hasta Molinari, van dinamitando la parte más alta para rellenar la parte más baja, ¿viste? Y estamos hablando de cortes que arriba tienen más o menos 100 metros de ancho. Entonces, bueno, además de ser dinamitada la zona, y bueno, todo lo que eso implica, con dinamita que es cancerígena, que no puede aplicarse a menos de 7 kilómetros de distancia de una población. Eso indican las cajas de los explosivos que están usando. Bueno, nos corta el camino en tres partes, y no es que pasa por arriba o perpendicular, sino que pasa 10 o 15 metros por abajo de donde está la calle actual. Esto que estás contando de las tres veces que cruza, ¿hace intransitable para los que viven ahí, o se hace, digamos, ya casi imposible conectar un punto del otro de lo que se podría entender como el barrio? Claro, sí, somos varios vecinos que quedaríamos como del otro lado, por decirlo. Tendríamos que ver cómo vamos a hacer para poder acceder a nuestras casas por otro campo, no sé, abriendo algún otro camino. Hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de contacto ni de respuesta, ¿viste?, de Camino de la Sierra. Uh-huh. Bueno, una de nuestras intenciones también de lograr el apoyo de la comuna y también de la comunidad, de la población de Casa Grande, es conseguir un soporte para poder lograr algunas cosas, ¿viste?, con esto de la traza de la autovía. Que al menos se tengan en cuenta algunas sugerencias o algún tipo de desvío. Esto va a estar en el marco de lo que va a ser, dentro de todas las actividades, que ahora las repasaremos, la parte en la que esté la presentación de tanto de la Asamblea Vecinal del Balcón de Punilla como también de la Brigada, me imagino. Sí, claro, de todo un poquito. Bien, bueno, ahí nos veremos, por supuesto, Fran, te agradecemos un montonazo. No sé si te queda alguna cosa puntual que tengas ganas de compartir y que yo no haya preguntado. Que está bueno que para que se sumen la gente que no conoce o que tiene algunas inquietudes, que también va a estar abierta la participación. Y bueno, desde ya que viniendo, además nos colaboran, nos ayudan a nuestra autogestión, porque todos lo venimos haciendo a pulmón. Entonces la idea del sorteo, del buffet, va a ser un poco para poder generar un ingreso que usamos, ¿viste?, para movernos, para presentar proyectos, para todos los gastos de cartelería, no sé, combustible, etcétera, ¿no? Me imagino gastos por el lado de la Asamblea Vecinal, con todas estas presentaciones de papeles, de viajes, de trámites, y por el lado de la Brigada de Equipamiento también. Sí, sí, también, bueno, de ese lado también, obvio. Sí, la idea es juntar una monedita para poder comprar algunas cositas, siempre hace falta, tenemos miles de cosas en la cabeza que muchas veces no las podés concretar por el tema económico. Contame, ahí me surge de la conversación sobre, y el punto específico de la Brigada, si se ha estado trabajando en red con las otras brigadas del Valle. En un momento me decías que estaba, por lo menos en las difusiones, estaba incluida la Brigada de Valle Grande, pero me comentabas ahí antes de empezar la charlita que tal vez no van a estar. Sí, justo es una fecha que ellos tienen otra actividad y bueno, también son pocos y como nosotros y bueno, les cuesta estar, justo las personas que podían hablar van a estar en otro lado, pero sí, así se viene trabajando a nivel de provincia o por lo menos de la zona en la que en cada fuego acuden varias brigadas de todos lados en la medida que pueden. Bien. Y bueno, esa es la forma, en vez de ser 4 o 5, te encontrás con 50, 60 personas a disposición para poder realmente hacer un trabajo más efectivo. Es esta red que está creciendo año a año con cada acontecimiento y está bueno también eso, que la gente se comprometa y ayude desde donde pueda. Fran, entonces queda hecha la invitación entonces para este viernes 27 de octubre a las 18 horas en la sede del club, no en el Zoom, sino en la sede del Club Casa Grande. Esto es ex Ruta 38 y Portugalete, ahí sabemos bien, al lado del arroyo Vaquerías, en la parte hermosa que tiene Casa Grande por ahí. y están planteadas. Estas cuestiones que contaste, digamos, de conversatorios, de charlas, de disertaciones, va a estar, por supuesto, tanto la Asamblea Vecinal del Balcón de Punilla y la Brigada Forestal del Balcón de Punilla, que son quienes están invitando, pero además vamos a contar con esta charla que comentaste del comunicador Juan Nicastro, nuestro colega, con las verdades y mentiras sobre la autovía de Punilla, también los aspectos legales de protección ambiental por la abogada Marcela Fernández, Joaquín Piedrabuena, el guardaparque de la Reserva Vaquerías, y también un montón de propuestas con talleres y cuestiones, además de la musiquita, porque es viernes a la noche también, y el encuentro no tiene por qué ser solemne, se puede uno divertir también. Sí, y grandes artistas acá de la zona, que vale destacar el buen nivel musical y bastante diverso que hay aquí en el pueblo, así que eso va a estar interesante también desde ahí. Hago el repaso de la lista, que es muy buena, y ahí coincido. La Forastería, Pedro Pacha, Lallillo, va a estar Lagua, va a estar Ariel Malinverno, Barro y Poesía, y Carlitos Alegre también ahí presente. Un espacio pensado para las infancias, el Mago Yaca, y dentro de los talleres, como dijimos, taller de armado de barcos con plástico reciclado. Están pidiendo traer sifones descartables para estas construcciones. Sí, para que ningún niño se quede sin su barquito. Me parece muy, muy bien. Entonces, recontra invitados todos, ahí estaremos también desde la Radio Roja acompañando, y te agradecemos mucho este ratito para poder ir avisando a la gente para que se acerque. Buenísimo, agradecemos acá desde toda la Asamblea del Balcón esta oportunidad para que llegue a más oídos, y bueno, los esperamos el viernes. Rotativa Roja.